Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial, aquí estamos con ustedes en este día. Damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha en todo el planeta. Bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral. Poder estar con ustedes en el día de hoy, una vez más, para traer palabra del Señor, para traer consuelo, orientación en muchos aspectos de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Bienvenidos. Les recordamos nuestro número telefónico para que usted pueda participar del programa al nosotros abrir las líneas. 713-991-5760. 713-991-5760. También les recordamos nuestro horario de servicio. Acuérdense que este programa es patrocinado por la Iglesia Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 Telefón. Y nuestros servicios son los días viernes y sábados a las 7:30 de la tarde. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde y los domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Habíamos estado nosotros hablando, creo que fue antes de ayer, estuvimos mirando un versículo bíblico en el libro de Isaías, en el capítulo 48, donde el profeta Isaías hablaba al pueblo de Israel advirtiéndole, y decía yo en aquella ocasión que aunque Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel, son dos entidades separadas, diferentes, conforme nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Nosotros hemos sido injertados, somos un injerto. Pero también habla Pablo en Romanos de que el plan con Israel es un plan eterno, al igual que el plan con la iglesia. Y la Biblia es clara cuando nos habla de la restauración de Israel en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto político. Y también vemos a Israel como protagonista en la gran tribulación y también después de la gran tribulación, habitando en la tierra nueva, cumpliendo así Dios sus promesas que hizo a Abraham, la cual nos habla de un reino para siempre y también en el caso de David, rey para siempre, en el caso de Abraham, tierra para siempre. No obstante, nosotros hemos señalado que muchas veces en el sentido tipológico, sentido espiritual, hay promesas que se dan a Israel que a través de ellas nosotros podemos sacar enseñanzas para nosotros, y muchas veces las profecías trascienden por la trascendencia del tiempo. Muchas de estas profecías fueron dadas específicamente a Israel, pero en la trascendencia del tiempo, como ejemplo, se aplica a la iglesia. Yo hablé específicamente de Hebreos en el capítulo 3 y capítulo 4. Acuérdense que la carta de Hebreos fue escrita específicamente para la iglesia, pero de una manera u otra se utiliza el ejemplo de Israel para advertirnos a nosotros, e incluso se utiliza allí uno de los salmos: si oyereis hoy mi voz, no endurezca tu corazón como en Meriba, y pone el ejemplo del endurecimiento del pueblo de Israel. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, aquella vez yo le decía que el Señor, a través de Isaías, le profetizaba a Israel específicamente en el versículo 17, donde dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios que te enseña. Eso también se aplica a la iglesia. Dios nos enseña ahora a través de la labor, ya dije aquel día, del Espíritu Santo, que está para guiarnos a nosotros, redarguirnos, enseñarnos y llevarnos a toda verdad, como Jesús había dicho: cuando yo me vaya, yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, Dios, a través de su Espíritu Santo, en este momento nos guía en una manera bien especial. Así que es importante el hecho de usted y yo poder observar esto de esta manera. Y en el versículo 18 habíamos dicho, donde el Señor recrimina y dice: oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. Ahora yo quiero entrar en los versículos subsiguientes para ver de qué manera no solamente Dios le habla o le habló al Israel físico, sino cómo Dios ahora, nosotros mirando en el tiempo que hemos llegado a través de esto, se extiende su voz hacia nosotros, hacia la iglesia. Nos habla en el versículo 19, dice: fuera como la arena tu descendencia, tus renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Ahora, en el versículo 20, y esto es importante, porque este versículo 20 hace un paralelismo con Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17, y es algo que se ha discutido mucho, se habla de Babilonia, y también se habla de el juicio a la gran ramera. Ha habido bastante conflicto sobre la identificación de quién es esta ramera. Tradicionalmente, y yo estoy de acuerdo con esto, se puede señalar a la ramera del libro de Apocalipsis, a una de las llamadas Babilonia, porque es lo que quiero apuntalar en este momento. Hay varias interpretaciones en diversos versículos allí en Apocalipsis 17 y 18, donde se señala a la Babilonia, y una de ellas, la más primordial o preeminente, es la Babilonia espiritual, que de una buena manera, en alguna forma, los grandes reformadores, estoy hablando de Calvino, estoy hablando de Lutero, y por eso la iglesia evangélica tradicionalmente, y yo sé que esto, hermano, hace que se muerdan los labios los amigos que son, por ejemplo, romanos, romanistas, porque Lutero y Calvino identificaron a la Babilonia con el sistema romano, al cual ellos se oponían. Por eso, tradicionalmente, la Iglesia evangélica ha identificado la Babilonia de Apocalipsis 17, la ha identificado con el sistema romanista. Ahora, hay otra Babilonia, por ejemplo, en Apocalipsis 18, y que se habla, donde escatológicamente y teológicamente también hay un señalamiento que se extiende más allá de lo religioso. Hay una Babilonia, ya repito, que es religiosa. Hay una Babilonia que es comercial. Habla de la caída de una Babilonia física, incluso comercial, que en medio de la gran tribulación sería muy prosperada, pero que vendría al fin sus días y sus reinados en el gobierno del anticristo. Y esto es importante. Vuelvo, repito, no estoy negando, y yo soy de los que creo con Lutero y con Calvino en este aspecto, de que el sistema romano y otros sistemas satélites afines realmente son parte del sistema religioso de lo que se llama Babilonia en este aspecto. Y se han escrito muchos, incluso libros, se han hecho análisis de la evolución y el desarrollo del culto romano y de la unión de el culto romano con los elementos babilónicos históricos antiguos, y estos escritores no han podido decirlo mejor. Yo no podría decirlo mejor que ellos, porque han hecho serios análisis. Algunos libros de estos que han aparecido no son muy creíbles, otros sí tienen cierto fundamento, base y credibilidad por la seriedad investigativa de las personas que se dedicaron a investigar el tópico. Ahora bien, lo que quiero decir es, yo acepto y estoy de acuerdo que en Apocalipsis 17 la Babilonia que aparece allí es una Babilonia religiosa, y también estoy de acuerdo con la interpretación de que en Apocalipsis 13 el llamado falso profeta que se levanta y hace que el mundo entero adore al anticristo y a su sistema, ese falso profeta, estamos de acuerdo que debe de ser algún tipo de líder religioso. No voy a ir tan lejos a especular que es tal líder o más cual líder, porque mucha gente ha especulado y ha dicho cosas que luego resultan no verdaderas, se hacen juicios muy a la ligera, y luego se queda cuestionable la veracidad del evangelio, no porque le falte veracidad al evangelio, sino por las interpretaciones escandalosas de algunos de sus líderes. Mi punto aquí, en este aspecto, es que sí existe, Apocalipsis capítulo 13, se va a levantar un líder religioso fuerte, que se le llama el falso profeta, con un enorme poder, una enorme capacidad de influencia, para ser paladín de el último sistema religioso unido que se levante en el mundo en el tiempo del anticristo. Lo segundo que yo quiero decir, hablando con respecto a esta Babilonia, la cual obviamente aparece en la Biblia, es la Babilonia metálica comercial que que se levanta. Algunos han ido muy lejos, llegando a identificar a la Babilonia comercial con el sistema económico norteamericano. En fin, se especula mucho. Una cosa sí ya no es materia para especular, porque lo estamos mirando cumplirse. Es el hecho de lo que significa o significaría más bien la intervención norteamericana en Irak. Mirando uno ahora hacia atrás, en el espejo retrovisor de las cosas que han pasado en estos últimos 7 años, después de la guerra de Irak, la intervención de Estados Unidos, y la historicidad que tiene esta región. Como usted sabe, la región del Medio Oriente, específicamente donde está Irán e Irak, esos dos países eran lo que se formaba parte del gran imperio medo-persa. Acuérdense que los persas son los iraníes. Los iraníes no son árabes, son persas. Y en el reino de Nabucodonosor, por ejemplo, usted se recuerda el dominio de los caldeos y los babilonios. Y nosotros sabemos, si estudiamos un poquito más atrás la historia, sabemos que el origen del mundo, el huerto del Edén, estaba en Irak. Y está marcado geográficamente, porque la Biblia no nos da lugar a especulación, donde se menciona el huerto del Edén pasado un gran río con sus afluentes, que se dividía en 4 ríos, el Tigris, el Éufrates, el Hidekel o Haidekel, y el Éufrates, el Hidekel, el Tigris, no recuerdo el otro. Bueno, recuerde que uno de esos ríos, incluso en el tiempo de Daniel estaba ayunando a la orilla de uno de esos ríos. En el día de hoy existen todavía el río Éufrates y el río Tigris, que están allí. Y esa región, comprendida entre el Tigris y el Éufrates, esos dos grandes ríos, es lo que se llamó la Mesopotamia, que allí sabemos nosotros comenzaron los primeros pueblos, las primeras civilizaciones, siendo los sumerios, se cree, la primera raza, el primer pueblo que se levantó allí, históricamente hablando. Y la Biblia nos habla de Babel, con la Torre de Babel, de ahí donde viene Babilonia, la Torre de Babel, hablando de cómo se fueron formando los pueblos en sus uniones políticas. Nosotros, los que hemos estudiado historia, conocemos un gran rey, el rey de Mesopotamia, que en sus tiempos se llamaba Hammurabi, todavía es famoso. Fue la primera vez que en escritura cuneiforme, ahí está la columna de Hammurabi, por primera vez se organizó una ley, una constitución política. Y históricamente se ha señalado que Hammurabi era el rey en el tiempo de Abraham, cuando Abraham vivía en Ur de los caldeos y todavía no salía a Canaán para tomar la tierra prometida y todo eso. Abraham era un caldeo, vivía en Ur de los caldeos. Bueno, un poquito de historia. Ahora bien, con la intervención de Estados Unidos en Irak, hay algunas cosas que uno puede observar. No estoy diciendo que esto necesariamente tenga que ser así, porque lo que va a pasar en el futuro uno no lo sabe, excepto lo que Dios ha revelado y que podemos entender en la revelación bíblica. Pero el huerto del Edén, por ejemplo, nosotros sabemos estaba ubicado en lo que es hoy Irak. Y específicamente hay un pueblecito en el día de hoy que está en el mero centro donde estaba el huerto del Edén. Y ese pueblecito al día de hoy en Irak se llama Edén. Y ese pueblo está entre la capital Bagdad y una, la segunda ciudad más importante hacia el sur, que se llama Basora, en Irak, ahí está Edén. Y una de las cosas que es importante es el hecho de que Nabucodonosor, Nabucodonosor reinó Irán, pero quería decir Saddam Hussein, en los tiempos cuando vivía todavía, se había proclamado a sí mismo como el segundo Nabucodonosor, y él había jurado que iba a edificar de nuevo Babilonia y la grandeza de Babilonia. En segundo lugar, nosotros sabemos que, bueno, Saddam Hussein fue destituido, murió, fue ejecutado, pero nosotros sabemos que con la intervención de los Estados Unidos en Irak, hoy más que nunca pudiese, oiga la palabra que estoy usando, pudiese darse el cumplimiento de estas ideas de este hombre, con la inversión norteamericana, la reorganización, la construcción y todo el dinero que se ha invertido allí, pudiese ser una base infraestructural para que se reconstruya de nuevo Babilonia y surja de nuevo aquella ciudad que sería luego destruida, conforme nos dice Apocalipsis 18. Entonces, lo que le quiero decir es, la Biblia, hermanos, es clara en las cosas que nos habla. Nosotros muchas veces no entendemos todas las cosas y cuando ya pasan, nos damos cuenta qué era lo que la Biblia decía. Pero es importante e interesante ver esto. Ahora, tomando esto desde el sentido espiritual, que es el punto que nos atañe en el día de hoy, no tanto la situación histórica. Desde el punto de vista espiritual, cuando aquí el libro de Isaías habla, y note usted, le comenté que en Apocalipsis 17 habla de salir de una Babilonia, y Isaías habla de Israel cuando iba a ser llevado a Babilonia. Esto no ocurriría hasta ciento y tantos años después de Isaías, que Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel a Babilonia, en el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, en el tiempo de Daniel, como nosotros sabemos. No obstante, yo quiero que usted note, en el versículo específicamente 20, de Isaías 48, Isaías 48, versículo 20, dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, y dad nueva de esto con voz de alegría, y publícalo, llévalo hasta lo postrero de la tierra, diciendo: redimió Jehová a Jacob, su siervo. Salid de Babilonia, salid de los caldeos. Ahora, nosotros miramos, ya les dije, literalmente Isaías estaba prediciendo la cautividad de Israel en Babilonia, eso se dio, y luego con Zorobabel, Josué el sacerdote, Esdras, Nehemías, ellos salieron de Babilonia y restablecieron el reino o el gobierno de Israel bajo el dominio del emperador Ciro el Grande. No obstante, como dije yo ayer y antes de ayer, las profecías, aunque señalan un hecho en ese momento, en ese tiempo literal, también señalan las profecías, cosas que los mismos profetas que dieron la profecía no entendían en el tiempo que la dieron. Si usted te nota, Juan en Apocalipsis habla de Babilonia y un pueblo saliendo de Babilonia. Juan en Apocalipsis 17 da la descripción de esa Babilonia como un ente espiritual que coquetea con todos los reyes de la tierra, que camina con todos los reyes de la tierra, y en Apocalipsis 12 presenta al líder de esa Babilonia como un líder religioso que es mano derecha o será mano derecha de el anticristo como régimen. Y note en Apocalipsis 17 específicamente, se puede repetir la advertencia a el Israel que va a estar en la gran tribulación para romper con ese sistema, que en verdad los judíos lo harán. En Apocalipsis capítulo 12 dice que lo harán. Pero la iglesia va a estar obviamente en el reino de los cielos en ese momento. No obstante, a nosotros se nos da una enseñanza ahorita, en este momento. Por ejemplo, yo veo pastores coqueteando con la Babilonia romana. Líderes que se paran haciendo cultos unidos, en oraciones unidas, en ciertos lugares donde se mezclan diferentes líderes religiosos, formando un conjunto de diferentes creencias, y muchas de esas creencias niegan la esencia misma del evangelio, y muchos líderes, pastores y líderes, no les importa pararse ahí al lado, cada quien invocando su Dios o la forma en que cree su Dios, cuando hay un solo Dios y hay una sola manera de comunicarse con Él. ¿Se da cuenta? Entonces, allí es donde entra esto, donde el Señor, en este tiempo, le dice a usted, oye, tiene que salir de eso. Mucha gente a mí me llama en este lugar y se enojan mucho cuando dicen, hermano, pero en la iglesia romana, ¿puedo yo encontrar la salvación allí adentro? Si usted encuentra a Cristo, que lo reconoce, porque el Señor le dio luz, tiene que salir de ahí. Porque si no sale de ahí, usted es partícipe, ya con conocimiento, de todas las cosas que allí se practiquen, que allí se hagan. Y usted va a ser parte, aunque usted diga, no, yo, los demás adoran ídolos, pero yo no adoro ídolos. Pero usted es parte del sistema idolátrico. Usted se considera miembro del sistema donde se practica idolatría. Usted dirá, yo no me meto en política, yo no soy parte de la política. Pero está en el sistema donde sus líderes coquetean con los líderes políticos. Y usted entonces, por ser miembro del cuerpo, de ese cuerpo, parte de ese cuerpo, si ellos participan, automáticamente usted está participando. Porque usted tiene un legion, una participación, porque usted es partícipe y allí está. Ese es el punto. Su presencia allí, su contribución allí, su labor allí, le identifica, aunque usted personalmente no lo haga, pero lo identifica con las personas que lo hacen. Entonces es por ello que la palabra del Señor dice, hey, sale de allí, corta allí. Y luego, en el versículo 21 de Isaías 48 dice, no tuvieron sed, hablando de Israel, cuando los llevó por el desierto, les hizo brotar agua de tu piedra, abrió la peña, corrieron aguas. Pero ¿qué más dice? Versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y en otro versículo dice, no hay paz para el impío, dice el Señor. Dando a entender, hay que salir del lugar de la contaminación. Eso es vital. Usted no puede decir, yo aquí Dios me puso y aquí me quedo. Dios jamás le ha puesto a usted en un lugar de contaminación para que usted esté allí. Y aunque personalmente no lo haga, usted participa con el impío. Salmo número 1 dice que el que no se sienta en sillas de escarnecedores, el que no anda en camino de malos, ese es el que Jehová Dios bendice. Salmo 50 dice, cuando miraba el impío, corrías con él. Dice, y cuando miraba al que andaba torcido en este aspecto, dice Salmo 50, participabas con él. ¿Acaso crees tú, dice Dios, que yo era como tú? ¿Se da cuenta? Esto nos habla de separación y santidad. La palabra iglesia es exactamente eso lo que significa. Y la palabra iglesia nos habla de, cuando en griego se habla de nos está hablando de algo extraído, algo que sale fuera. Y la palabra iglesia nos habla de congregación, de un cuerpo, de un pueblo que ha salido fuera. ¿Fuera de qué? Pueblo apartado, salido específicamente del mundo. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas ahora. Y esperamos y damos esto, hermanos, para que usted piense. Y pensando, mire por el espacio y los caminos por donde usted camina, porque Cristo está a la puerta. 713-991-5760. Todas las líneas están abiertas y libres para que usted comience a llamarnos. Comience a hacer su pregunta y la participación cotidiana del programa. 713-991-5760. Les anuncio que todos los días usted puede mirarnos de 5 a 6 de la tarde en vivo en Nación TV. Todos los días de 5 a 6 de la tarde, canal 55.3 digital. Ya a esta altura usted debe de tener su cajita digital y usted puede mirarnos en el canal 55.3, 5 a 6 de la tarde. Muy bien, vamos a comenzar con la primera llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, yo estoy escuchando su estudio, está muy interesante. Referente a lo que estaba oyendo yo del Papa ayer, que quiere que Palestina y Israel sean uno solo. Bueno, eso es no uno solo, sino dos países diferentes. Eso es es un pronunciado político. El Papa sencillamente ahí se está alineando con las Naciones Unidas, se está alineando con sectores de Estados Unidos y de Europa que por años han solicitado que ese pueblo llamado palestino tenga un país al lado de Israel. Israel en el año 67 fue atacado, conquistó y le quitó a Jordania las tierras que era Judea y Samaria. Fue atacado por Siria, le quitó las alturas de Golán. Fue atacado por Egipto e Israel ocupó el Sinaí y Gaza. Y luego hizo paz con Egipto, le entregó el Sinaí, se quedó con Gaza hasta el gobierno de Ariel Sharon en estos días. Y ya le entregó la Gaza a los palestinos. Gaza siempre fue palestino. Ese lugar era donde venía Goliat. Siempre fue palestino. No obstante, el Sinaí obviamente fue donde Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Y esa tierra no era necesariamente de Egipto. Esa tierra, parte de lo que eran los madianitas y otras tribus, ocupaban esa área en el Israel histórico. Ahora bien, fuera de esto, la altura de Golán es de Siria, pero Israel no puede entregarla a Siria porque Siria dos veces ha atacado a Israel. Eso es una montaña y todo el valle de Israel, el valle del Carmelo y todo, se mira desde arriba y con artillería pueden destruir el norte de Israel. Y para sobreguardar, Israel ha ocupado esto. Y el oeste, que es el área de Samaria y lo que era Samaria y lo que era Judea, que son lo que se llama el West Bank, el banco oeste del Jordán, que son los territorios que lo tenía Siria, pero eso eran territorios de Israel en el Israel histórico. Y en esas guerras Israel lo ocupó. En el día de hoy lo que se está presionando es que los territorios de Judea y Samaria, es decir, el banco oeste del Jordán, con Jerusalén completa y las alturas de Golán, parte sea entregada para ser un país llamado Palestina. Pregunta fuera de lo que estamos hablando ahorita. También el celibato de que ellos hablan mandado por hombre, no es mandado por Dios, ¿verdad? Claro que mandado por hombre, porque Dios nos habla. Pablo advierte, dice que en los últimos tiempos vendrían gente que prohibirían casarse. Y Pablo dice, hay un don de continencia. El que puede aguantarse y vivir sin mujer, que se quede soltero. Pero para que te queme, que te case. Entonces, si no puede aguantarte, cásate. Y todos los sacerdotes y los papas eran casados hasta el año 1000, cuando vino esta orden. Dios le bendiga, hermano. Dios, gracias, hermano. Amén. 713-991-5760. Las líneas están limpias y usted puede llamarnos y hacer su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral. diariamente con ustedes. 713-991-5760. Llamada más por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes. Adelante. Hermano pastor Calastiga. Adelante. Hermano, le quería hacer una pregunta porque un maestro que está enseñando escuela dominical y él está enseñando de que ya en la iglesia actual, ahorita del siglo XXI, ya no debemos de predicar el libro de Hechos. Bueno, ese maestro de escuela dominical está torcido y chueco, porque Pablo predicaba todas las escrituras y nosotros tenemos que predicar toda la Biblia. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Mire, hay mucha gente que habla el verdadero nombre de el maestro es Yahshua. Okay, ¿cuál es su pregunta? Bueno, nomás que sabe usted de eso. En primer lugar, que usted está torcido y chueco en esa área. Número uno, porque ¿sabe usted de dónde viene el nombre Jesús? No. Okay, yo le voy a explicar. Ándele. Mire, los judíos, el verdadero nombre en el Antiguo Testamento es Yesha, que significa salvación, y Yeshua, que significa Salvador. Okay. Ahora bien, eso de ahí donde viene. Cuando Gabriel se aparece a María, le dice, el fruto de tu vientre le va a poner por nombre, en griego es Jesús, le va a poner por nombre, que de ahí viene el español Jesús, le va a poner por nombre, que significa Jehová salva. Okay, el nombre Jesús significa Jehová salva. Ahora bien, el nombre Jesús, hay un movimiento aquí que dice, no le llamen Jesús, que eso es, que bla, bla, bla, puro cuento y pura mentira. Y le voy a decir por qué yo digo esto. Los primeros que llamaron a el Señor y Salvador, como dice usted, Jesús, fueron los mismos judíos. Y le voy a decir por qué. En el año 300 antes de Cristo, oiga esto, cuando el imperio de Alejandro el Grande conquistó a todo el mundo conocido, Alejandro el Grande prohibió a la gente que hablaran las lenguas originales de su pueblo. Los judíos hablaban hebreo y era prohibido. Entonces, en Alejandría, Egipto, 70 ancianos del pueblo de Israel dijeron, si nosotros no traducimos las escrituras, la generación que seguirá a nosotros perderá la lengua, no sabrá leerla y no van a tener la palabra del Señor. Entonces, esos 70 ancianos, en el año 300 antes de Cristo, tradujeron lo que se llama la Septuaginta. Se llama Septuaginta por eso, porque es la versión de los 70. Tradujeron la Torah, los Salmos, el Antiguo Testamento al griego. Entonces, el nombre Yeshua lo tradujeron al griego, que es Jesús, y el nombre Mashiach, que es Mesías, lo tradujeron al griego Christos, que es la traducción griega. Entonces, Jesús Christos, lo que está diciendo es Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, o Jesús, Jesús Christos. Ahora bien, en el año 400 después de Cristo, se hizo la primera traducción al latín, que fue lo que se llamó la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina se tradujo entonces el nombre Jesús, se tradujo el nombre Jesús en latín, y luego cuando surgió el idioma español, el castellano, la traducción Jesús del latín se tradujo Jesús, como nosotros hablamos castellano, es el nombre. Pero le estoy demostrando que el nombre Jesús en su variante viene específicamente de los judíos, porque viene de la Septuaginta. Por lo tanto, si yo le digo Jesús, Jesús, Jesús, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, también hay otro nombre que es Moshiach, y Moshiach significa el libertador. ¿Ok? Así que está explicado. Más claro de ahí no canta un gallo, hermano. Hermano, ¿y qué hizo Constantino? Agarre lo que, no me cambie el tema, agarre lo que le expliqué, que es la verdad. Lo toma o lo deja, y olvídese de Constantino, que no tiene, que no tiene nada que ver. Usted puede creer lo que usted quiera, pero ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Oiga bien, dice este hombre que acaba de hablar que él cree que el nombre de Jesús, el nombre Jesús es un nombre del diablo. Imagínese, he pasado yo, hermano, 5 minutos explicándole la realidad histórica de lo que el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo significa. Y este hombre públicamente ha blasfemado a Jesucristo. Contra este tipo de gente nos estamos enfrentando aquí en Houston. Una llamada, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Hermano, yo le estoy llamando para porque tengo una duda. Fíjese que yo, en el programa que sale Cristiano en el canal 55.3, oí un... Bueno, no. Aquí no puede usted, en el programa, en el canal que yo salgo, llamar para atacar a otro predicador que salió por ahí. No puede hacer eso usted, y yo no lo voy a permitir. Yo soy responsable de mi programa y lo que yo digo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. Adelante. Mi pregunta es, los artistas ahora del momento, que antes estaban bien sólidos en la música cristiana, pero ahora que andan coqueteando con esto de los... en el mundo artístico de hoy, ¿qué pasa con toda esa gente que está confundida o si llegará a ser salva o...? La Biblia dice, le contesto con la Biblia, dice que en los últimos días muchos serían confundidos. ¿Y por qué se confunden? Sencillamente porque no siguen la verdad. La Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2 que el que no quiere seguir la verdad, espíritu mentiroso es permitido que venga para que se pierdan. ¿Ok? Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, mi pregunta es esta, ¿qué pasó con el alma de Caín? ¿Está él en el Hades o es salvo? Hermana, yo no sé si Caín es salvo. De Caín no se habla muchísimo, no se habla mucho, no se nos dice si se arrepintió. Si no se arrepintió, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los descendientes de Caín no eran fácil. Prueba de ello es, hay un señor llamado Lamec, y Lamec fue el primer mujeriego que hubo. Primer hombre que agarró dos mujeres fue Lamec y era descendiente de Caín. Pero más de ahí yo no puedo decirle. 713-991-5760. Línea abierta. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, varón. Adelante. La gente que se marque en la gran tribulación, ¿va a vivir gente marcada en el milenio? El que se marque se pierde. La Biblia no nos dice qué va a pasar. El que se marque se pierde. Obviamente, con toda la cantidad de muertos que van a haber en medio de la gran tribulación, que va a morir gente, un montón de esa gente que se marque se van a morir allí. Pero yo no, pero, porque acuérdense que la gran tribulación no es un paseíto al parque. Cada una, después de cada plaga de esta, hay enorme cantidad de muertos y juicio. Y el que se marque sencillamente está haciendo alianza con el diablo y el anticristo. Amén. Ok. ¿Hay algún versículo, hermano, que hable de que dice que el hombre a los 100 años será maldito? ¿Que el qué? Que el hombre después de los 100 años será maldito. ¿Habrá un versículo en la Biblia que hable de eso? Yo no sé, yo no lo he visto. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hablando sobre el hermano, bueno, sobre el hombre que habló, ¿no? Sobre Jesús, no tiene nada ni conoce nada de la palabra. Hermano, de Dios. Y hermano, uno se pone a perder el tiempo con gente. Por eso ustedes miran que a veces yo a la gente no lo dejo hablar y le corto. Sí, mire, esta persona llamó con el tono de su voz, yo sabía quién él era. No que lo conozco como persona personalmente. Estoy hablando, yo puedo leer el corazón de la gente, el feeling, lo que la gente proyecta. Y lo que me proyectó no fue algo positivo cuando yo lo oí por primera vez. Ahora la gente, oiga bien, tomé 5 minutos de mi programa casi para explicarle, para sacarlo de su duda. Y obviamente él tenía la agenda de aventar algo y él no estaba oyendo, o es quizá escuchó. Pero si no cree la palabra que yo digo, investigue, estudie, cheque la verdad y saque su propia conclusión. Amén. Él no entendió, no quiso entender lo que yo dije, y luego lanzó su veneno y maldijo a Jesús. Dios mío, es un ignorante, hermano, es un ignorante. Bueno, pero el que es ignorante, lo importante es, mire, hermano, cuando una persona es ignorante y sabe que es ignorante, aprende. Pero el que es ignorante y cree que sabe, entonces queda siempre ignorante y no aprende. Amén. De acuerdo. Yo sé todas las cosas que yo sé, porque yo he reconocido que soy ignorante. Y como soy ignorante, necesito aprender. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ok. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Amén a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿Adán pudo haber conocido a Noé? Yo dije que Adán vivió 930 años. El diluvio fue 1400 años después de la caída de Adán, aproximadamente. Y Noé, cuando vino el diluvio, tenía cerca de 800 años. Si la cronología está correcta, Noé tenía 200 años de edad cuando Adán murió. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, yo le doy a Manuel Erwin. Adelante. Tengo una pregunta, hermano, y yo quiero, yo sé que usted es una persona bien neutral en sus respuestas. Yo personalmente, hermano, estoy en contra de las células y he sido atacado a veces por eso. Pero yo quiero que usted, hermano, me explique a mí, o sea, que estoy mal. Mire, hermano, le voy a decir esto, y usted lo habían dicho, yo soy en esto neutral, yo trato siempre de decir la verdad. Hacer célula no es malo, porque tradicionalmente por años ha existido esto del culto de hogar. El culto de hogar, enseñanzas hogareñas, ha existido, hermano, desde mire, yo tengo 30 años de convertido, y culto de hogar en mi tierra y en mi país se hacía siempre. Lo que está mal es tratar de hacer que la iglesia crezca como un método, utilizando esto como un programa de crecimiento, donde prácticamente lo que se valora es el número de gente que llega a la iglesia, no la calidad de lo que se está haciendo. En segundo lugar, el tipo de doctrina que a través de este movimiento se está dando. Doctrina de prosperidad, doctrina de sanidad interna, que es un falso psicoanálisis, un psicoanálisis torcido, doctrina y una mezcla de elementos que son cuestionables y se pone como doctrina. La otra cosa que está mal es gente que se sacrifican, hermano, con los encuentros, semi-encuentro o el otro encuentro, prácticamente es como correr una iglesia en cafeína, en estímulo. Lo hacen para estimular a la gente. Y gente se queja porque tiene que dejar varias veces al año, 3 o 4 días, salir de su trabajo, de su casa, con grandes esfuerzos o pena de, si no lo hacen, ser aislados dentro de la iglesia y casi lo hacen que se vayan, para ser parte de todo esto, yendo haciendo gastos tremendos. La otra cosa que es mala es que los líderes de estas células, de estos grupos, los hacen responsables casi de que su gente tengan que responder. Y me consta que muchos de ellos tienen que hacer grandes esfuerzos personales, incluso de dinero, quedarse sin pagar la renta, para ir a los encuentros, llevar gente a los encuentros, pagarle a la gente para que vayan. Y prácticamente eso desvirtúa el propósito del evangelio. Y luego se frustran, hermano, y bueno, muchas gracias, hermano, por su respuesta. Y Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mira, hermano, yo trabajo en una tienda muy famosa que hay en todo Houston. Bueno. Y allí me encuentro con muchos musulmanes, hermano. Uh-huh. Yo les he dicho a ellos que yo amo el pueblo hebreo, uh-huh, que tres veces al día, ahorita inclusive, mi esposa y yo estuvimos orando por la paz de Jerusalén, uh-huh, y por el pueblo judío. Ajá, uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es de que ellos no aceptan eso. Yo les digo... El musulmán, hermano, le voy a decir, el musulmán es enemigo de Israel. Por asuntos religiosos. Sí. El problema del musulmán es que en el Corán, que es el libro de ellos, que Mahoma escribió, sí, Mahoma dice que el cristiano y el judío, sus religiones no sirven. Son religiones que ellos dicen que el islamismo es más grande. Ah, y que todo el mundo va a tener que hacerse islámico. Ellos no se van a convertir a nadie. Incluso en la religión islámica se condena con la muerte al musulmán que se convierte al cristianismo. Ah, si usted tiene un hijo, sí, si usted tiene un hijo y usted es musulmán, automáticamente su hijo es musulmán. Y si cuando su hijo tiene uso de razón, él se convierte al cristianismo, su hijo es condenado a muerte. Fíjese que, bueno, gracias a Dios que aquí nosotros agarramos el evangelio cuando venimos de México, uh-huh, y lo conocimos. Uh-huh. Y siempre nos ha inculcado de orar por la paz de Jerusalén. Claro. Y gloria a Dios, hermano, porque hemos sido bien bendecidos, hermano. Aunque no somos ricos, pero vivimos en paz, en gozo. Claro. Y oigo su programa y lo felicito, hermano. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Dios le guarde a usted. Pues ahí estamos, hermano, en la lucha. Hacia adelante, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Sí, quería llamarle para saludarle y que lo amo en el amor del Señor. Desde el 94-95 lo escucho por radio. No soy miembro de su iglesia, pero día a día me edifico con las palabras de Dios que trae. Bendiciones a mi vida, y ahora tengo mi niño que tiene 12 años y lo tengo de escuela en casa, y aprovechamos para terminar pronto la escuela para aprender el radio a las 12 y seguir edificándonos con la palabra. Wow. Que nos da. Dios le bendiga mucho, hermano. Pues Dios le bendiga. En el amor del Señor. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿qué puedo hacer yo con una persona que hace 3 días está bien hinchada porque todos los días toma y ya la hinchazón le llega a las piernas, pero bien. Sí, una persona que toma todos los días y se está hinchando, lo más probable es que ya se le haya dañado el hígado. Si una persona que toma, el hígado se hace lo que se llama, primero comienza con hígado graso y después de hígado graso viene lo que se llama cirrosis hepática. Es el hecho de que el hígado se pone duro y entonces se hincha la persona porque la vena hepática, la vena cava, la circulación de la sangre que pasa por el hígado, el sistema porta, la sangre ya no puede pasar por el hígado. Entonces se aumenta la presión en el sistema portal de la circulación y cuando eso ocurre, entonces la sangre comienza a filtrarse por la pared de las venas y esa plasma sanguíneo entonces comienza y se entra en los tejidos. Se le pone el estómago grande, se le pone las piernas se hinchan. También ocurre con este tipo de personas que le salen hemorroides y también le salen gran cantidad de sistema de aneurisma, prácticamente le salen en el esófago. Esta persona corre peligro de tener hemorragia severa y cuanto antes debe de llevarlo con su médico. Lo primero que su médico le va a hacer es que le va a hacer un gastroenterólogo, es el especialista en esto, le va a hacer una biopsia de hígado con una aguja